que son casi estereotipados, lo que pasa es que lamentablemente tienen efecto igual, no por ser estereotipados dejan de tenerlo. Ese polo al principio empezó medio a alimentar el conflicto, y después en sentido una unificación ahí respecto a los motivos justos que tenía la policía, que bueno, se sumaron también otros medios, incluso del campo popular, aceptar con razón que los motivos salariales, sobre todo los reclamos salariales y todos los conflictos en relación incluso al cuidado de la salud que hoy padecían también, eran legítimos. Esto empezó a girar y me parece que ahí se arma algo que yo creo que es atraviesa un montón de situaciones con de la coyuntura actual, que es el gobierno nacional en general pareciera no tener una correa de comunicación aceitada con los movimientos sociales, con los medios aliados o de los el campo popular, si querés llamarlo, no es lo mismo, hay medios aliados empresariales, otros del campo popular, pero pareciera que no hay ahí una cadena de comunicación aceitada, una cadena de transmisión de la comunicación, en general. En general, estos acontecimientos disparan, por lo menos eso fue lo que al principio se veía, diferentes reacciones, no solamente, insisto, no solamente en las organizaciones como sindicatos, que decían una cosa diferente a la que se planteaba desde el gobierno, sino también en los medios, por ejemplo. Medios como Navarro, digo, el Destape, que tiene como una mirada muy apocalíptica muchas veces de la situación, directamente diciendo que esto era un golpe de Estado, así era un golpe de Estado y que había que era la primera vez que después del 83 se planteaba algo así, bueno, digo, con un nivel de alarmismo que podría estar justificado, no estoy diciendo que obviamente, claramente y hay una actitud, lo venimos charlando hace meses, desestabilizante en cuanto a este juego de presión, de quiebre, que desde los medios y desde la oposición se viene haciendo. Pero de ahí a salir con esto es un golpe de Estado, salgamos a la calle, bueno, son dos cosas distintas. Lo decía Gabriel Fernández en Gráfica, hay una cierta responsabilidad en plantearlo así. Esto apareció un montón, apareció en los medios, insisto, del campo popular, apareció en las redes sociales, apareció, pero aparecía también confrontado con un discurso que a su vez escuchábamos de parte de los funcionarios, donde en cambio se le intentaba bajar el precio a la situación. Y bueno, escuchabas no solamente a Axel Kicillof, a La Roque, al presidente mismo después cuando habló públicamente, con una mirada más contemporizadora, no es contemporizadora, sino una mirada de entenderlo como un conflicto puntual. Sí, de ponerle paños fríos. Exactamente, bajarle el precio, sacarle la connotación de golpe, porque además, si vos lo connotás como golpe, tenés que actuar como tal. Entonces, eso genera una dificultad mucho más grande de solucionar el conflicto. Y ahí me parece que es donde yo creo que esta vez la comunicación gubernamental se hizo muy bien. Se llegó a un escenario donde el rumrum de la desestabilización y del golpe estaba fuerte, donde incluso organizaciones sociales como Grabois convocaban a marchar en medio de este contexto incluso de la pandemia de la cuarentena, y habilísimamente espero que haya sido parte de la estrategia, se termina discutiendo la coparticipación con la capital. Digo, en algún lugar esa comunicación funcionó de tal manera que después de la comunicación del presidente, los medios como TN, Clarín y Nación empezaron a hablar del conflicto entre Larreta y el presidente, Lustó hablando en contra del no diálogo supuesto que había tenido el gobierno nacional. O sea, se cambió el eje de la discusión y me parece que en ese sentido, por supuesto, además con la solución concreta del aumento salarial, de los hospitales que se le iban a dar a los policías, digo, desde ya que con una solución concreta para la fuerza policial, pero además, comunicacionalmente me parece que se logró este cambio de eje. Pero la pregunta es, ¿esto se vio reflejado también? O sea, ¿logramos tener esta misma sintonía en los medios, insisto, no solo del campo popular, sino aliados al gobierno, aliados o que reflejan la postura o que lo suelen seguir? No lo sé, me parece que no. En cambio, los medios de la oposición generalmente sí tienen muy aceitadas estas cadenas de transmisión, no solo con los medios tradicionales, sino con las redes sociales. Y esto me parece que nos permite pensar, más allá del conflicto policial, ¿qué pasa con eso? ¿No? A veces ahí hay una desarticulación que tenemos, que me parece que es complicada, porque no se logra armar un discurso sólido, consistente, que confronte incluso desde el sentido común, que es lo que logran, sí, los medios hegemónicos, que arman esa perfecta lógica entre las posturas extremas de TN, las posturas intermedias de Tenenbaum, los trolls de las redes, digo, arman una cadena de comunicación que creo que funciona de manera mucho más organizada. Acá me parece que eso se notó como esta vez sí el gobierno tenía una comunicación, porque vos escuchabas las entrevistas a diferentes funcionarios, insisto, provinciales, nacionales, había realmente una mirada, generalmente, algunos por supuesto, una mirada bastante, los intendentes, por ejemplo, todos los intendentes tenían una mirada unificada respecto a bajarle el precio de esto, que no es casual, son los que lidian con la policía todos los días. Entonces, hay algo interesante ahí que había, estaba bien armado. Sin embargo, después había una, no se reflejaba esto en las decisiones individuales de los, no sé, de los tuiteos, de los diputados, por ejemplo, o en las decisiones, o en los medios. En fin, me parece que mientras el gobierno pensaba en bajarle el precio a la movida y elaboraba estrategias desde el campo popular, no sabíamos si salía a la calle, si quedamos callados, si agitaba el fantasma del golpe, si, o sea, hay una algo ahí que me parece que nos permite repensar cuál es el problema de la comunicación política y cómo hay una estrategia de comunicación que me parece que no está funcionando, y esto va mucho más allá de los medios de comunicación, la comunicación política y la comunicación y la relación de... Sí, la política pública de comunicación, la estrategia, ¿no?, del gobierno en términos de comunicación. Absolutamente. Esto es interesante lo que planteas. Después yo creo que hay cosas que, a ver, naturalmente van a pasar y que tienen que ver con la fragmentación del campo del pueblo y también... bueno, ciertos protagonismos. Digo, yo creo que Grabois lanza la convocatoria sin consultar, lo cual no está mal, digamos, ¿no? Porque en realidad es un referente que puede lanzar una convocatoria. Creo que en sus fueros íntimos sabían que la iban a bajar, porque no es sonso. Con respecto a Navarro, es su característica, altisonante. Entonces me parece que más allá de la coordinación que generes, cada medio tiene su perfil, así como también gráfica. No hablo de golpe porque justamente no había elementos para hablar de golpe. Me parece que también cada medio va construyendo su contrato con su oyente o lector. Pero por eso mismo, claro que sí, ahí está el tema. Por eso mismo el problema no son los medios ni las organizaciones, porque esto, desde ya, cada medio tiene su identidad, cada organización la va a tener. Digo, la CTA salió a plantear en cambio con Catalán una situación más de alerta y movilización, pero aclarando que no iban a movilizar inmediatemente. Como decimos, cada espacio... Sí, el Tano se fue a La Plata. El Tano catalano se fue a La Plata, lo cual estuvo bien, diciendo, acá estamos presentes, diciendo, no estamos de acuerdo. Entonces, sí, sí, tal sí. Cual, pero me parece que más allá de las posturas que se tomen, justamente lo que no hay, tal vez, o no sé si está mal que haya o no haya, el tema es que sí la hay en la oposición. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. El poder... fáctico, sí tiene armado una estrategia de comunicación, sí, con figuras claves que van desde lo más extremo hasta, digamos, hasta lo más anónimo. Digo, anónimo me refiero, por ejemplo, del juego de los trolls en las redes sociales, ¿no? Una cosa más... Está claro, sí, más, sí, sí. Ahí tenés la verticalidad de la embajada norteamericana que baja una línea. Sí, sí. Ellos tienen la embajada norteamericana y nosotros tenemos que tener, digamos, alguien que dirija en el buen sentido. Eso. El análisis de hoy tiene que ver con tratar de pensar qué está pasando con esa situación. Mira, me parece que esto del conflicto policial, que además podría haber sido, me parece que hay que tener, por un lado, como ustedes, como se planteó en algunos momentos en gráfica, que me parece muy acertado, como estamos planteando, que es, no se puede hablar de golpe de una, no se puede andar denunciando y alertando como si esto fuese una situación ya de quiebre, pero desde ya que claramente hace rato y siempre va a haber un intento desestabilizador, porque eso además es un factor de presión. Tal cual. Puede no terminar en un golpe, pero es un factor de presión, de apriete, de cercenamiento de la legitimidad del gobierno en este caso. Uh-huh. Ahora, ¿Cómo estamos preparados para eso? Esa es la pregunta. Y el tema de la de las estrategias de comunicación, de las políticas de comunicación, hoy se vieron con un conflicto policial que podría haber terminado o no en una situación de desestabilización mayor, pero también se ven, por ejemplo, cuando, bueno, de hecho, cuando pasó en Bolivia el aprete de la policía en la época, digamos, en el momento que quisieron desestabilizar a Evo y saltó el UNASUR con Néstor Kirchner a defender en bloque. Esa fue una decisión política clarísima y muy fuerte, pero, por ejemplo, comunicacionalmente, la potencia de los organismos internacionales de la patria grande, por decirlo así, nunca sí. Se trabajó. Nunca hubo una estrategia de comunicación clara para los medios y para la sociedad en general respecto a la importancia de esta, por ejemplo, integración regional. Digo, más allá de los intentos militantes, de la parte mística, y de, no hay. Entonces, no hay, y nosotros en las radios comunitarias lo hemos vivido, nunca hubo una decisión estratégica de que esto se comunicase de manera clara, de parte de los organismos. Entonces me parece que estas situaciones donde se juegan, en este caso la institucionalidad posiblemente, pero que más allá de todo pueden ser complejas, no tienen una unidad de comunicación, no hay una política de comunicación clara. Y eso sigue siendo una falla. No creo que de Alberto Fernández solamente, yo creo que esto es algo que... Tenemos que construir nosotros. Sé que me lo decía un compañero, digo que es comunicación y es acción, que es un poco lo que charlábamos con Gaby la semana pasada. Si había una posibilidad de golpe, nosotros, por ejemplo, tendríamos que hacer guardia en la radio y tener, digamos, un esquema de autodefensa. Seamos serios en esto. Si hay un golpe... Lo que hay que ver es cómo salimos a las calles coordinadamente, como para decir, acá está el pueblo mayoritariamente que respalda este gobierno. Creo que lo que sí se generó la semana pasada es un hecho político que pone a la militancia y al pueblo que va a defender a este gobierno en un debate de, bueno, cómo nos organizamos, porque eso tiene mucho que ver con lo local y con lo territorial. Entonces sí, decimos, donde tiene que haber una orden de se cortan. Mil esquinas y se cortan mil esquinas, digamos, y las radios tienen que comunicar eso. Me parece que tiene que haber un protocolo que sea el protocolo de defensa de la democracia, y ahí, sí, déjame decir, hay que aprender de Venezuela. Sí, totalmente, pero ahí también tiene que haber una cadena. Yo vuelvo con lo mismo en relación, eso está buenísimo pensarlo desde el campo popular y tenemos que hacerlo, pero tiene que haber también una estrategia de una correa de transmisión de los gobiernos que elegimos. Y digo que elegimos porque, bueno, los gobiernos que por lo menos fueron elegidos por la... o que tienen una relación, una capilaridad con los sectores populares, tienen que poder tener una correa de transmisión con las organizaciones. Tenemos un país muy organizado en ese sentido, sindicatos, organizaciones sociales, digo, que nos permite sostener esa capilaridad. Eso me parece que la Argentina es algo que nuestra historia construyó desde el peronismo y después en los últimos años, incluso en la época de Néstor Kirchner, fortaleciendo organizaciones sociales, y eso hay que aprovecharlo como comunidad de comunicación. Y vos planteas la acción que me parece que es, sin duda alguna, la concreción de el resultado de una buena comunicación, por decirlo así. Si no tenemos una capilaridad, una correa de transmisión que una gobierno con pueblo, y es complejo poder articular y saber para dónde caminar. Me parece que eso, gobierno elegido, ¿no? Por el pueblo, por supuesto, porque mismo. Al macrismo, quienes lo eligieron, y no hablo solamente de quienes lo votaron, quienes lo eligieron en términos de poder, sí tienen la cadena de transmisión clara. Entonces, como decís vos, porque la embajada de Estados Unidos lo plantea en algunos sentidos, porque las empresas tienen clarísima esa cadena de transmisión y cómo atravesar los medios con eso. Bueno, me parece que eso hay que construirlo. Y así como está este discurso medio apocalíptico de... irreal también, ¿eh? No digo que no lo sea, pero medio apocalíptico y real, de que estos a veces son globos de ensayo, el famoso discurso de los globos de ensayo. Sí. Pensémoslo también para nosotros, que estos sean globos de ensayo para nosotros, que nos permitan... Hay que prepararse. Pensar, sí, claro, coincide. Que nos permitan pensar y ensayar cómo hay que armar una estrategia de comunicación para que en el momento que hay que tomar decisiones, en el momento que hay que comunicar para que el pueblo sepamos a dónde ir, el pueblo organizado, bueno, eso tiene que estar pensado. Y los medios de comunicación y las redes sociales, que hoy son casi tan importantes o diferentemente importantes, pero de muchísima influencia en la comunicación, tenemos que pensar cómo las organizamos. Creo que esa es la reflexión que más me muy bueno, Mari, muy bueno. Digo, queda. Es un debate más político que mediático, digamos. Los medios tenemos que hacer lo que se define en la política. Me parece que sería esa la correlación. Por eso me parece que está bien lo que planteas. Sí, porque al fin y al cabo ya sabemos hoy que los medios son también la política. Bien. Eso ya no es más el periodismo independiente romántico que nos querían vender en los 70. Me parece que ya sabemos que atrás de los medios hay política. Entonces nosotros y nosotras también tenemos que pensar qué rol ocupamos ahí. Mariela Pugliese, un lujo. Muchas gracias, compañera. Un abrazo enorme. Muy bien, metió la discusión. Manu Rivas, el final nomás, dale. Casi todo lo prohibido nos gusta, y lo que no existe se inventa. No es mejor un pájaro en mano, mejor es ver a todos en vuelo.